Escucha nuestros gritos en la noche. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Secaron nuestra voz en el silencio. De cerca siguieron nuestros pasos. El temor allana nuestras casas, recordando sus burlas y tormentos. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Sus palabras están llenas de mentiras, nos hieren los oídos sin descanso. Pero algunos se hacen eco de sus dichos, acatando sus consignas, sus engaños. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Escúchanos, Señor, escucha nuestros gritos en la noche. Y volverá a nosotros la alegría. Tu pueblo cantará siempre tu nombre. A ti obtendremos la victoria. El nuevo día amanece siempre a la noche.